Superman despierta sorpresivamente encontrándose con el varón de Tífano, quien exclama en tono de furia contenida: nuevamente desobedeció usted mis órdenes, Calimán. Y anoche abandonó su alcoba. Señor varón de Tífano. Y no trate de negarlo. Que Zarco me informó que usted y el muchacho no estaban aquí en su habitación. Eso rebasa ya el límite de mi paciencia, Calimán, y creo que terminaremos muy mal usted y yo. Calimán se incorpora sobre su lecho y su expresión serena no revela la inquietud interna, temiendo que el varón de Tífano haya descubierto que la noche anterior estuvo con el pequeño Solín en los sótanos del castillo, precisamente en la cripta donde descansan los restos de Terence Jefflin. Sus recias y musculosas manos acomodan el cabello ensortijado que cae en desorden sobre su frente y se incorpora respondiendo al viejo noble. Amaneció usted nervioso, señor varón de Tífano. ¿Cómo no estarlo si mis órdenes son desobedecidas? Admito que soy huésped en esta mansión, pero aún así no admito órdenes de nadie. ¿Acaso? Lo sé. En estas tierras, y principalmente en el castillo, solo existe una ley y justicia. ¿No es cierto? Exacto. Pero aún así soy libre de actuar como mejor convenga a mis investigaciones. ¿O acaso ha olvidado que estoy investigando un homicidio? Si se refiere a la muerte de ese maldito... A eso me refiero, sí. No creo que en esta casa pueda encontrar algo que le ayude. Opino lo contrario. No comprendo. Cuando sucede un homicidio, la investigación debe realizarse en torno al lugar de los hechos y a la gente sospechosa. ¿No pensará que protejo al asesino? No, pero tal vez el asesino busque su protección. Bah, tonterías. Trata usted de evadir responsabilidades, pero le advierto que voy a descubrir al ladrón, cueste lo que cueste. ¿Al ladrón ha dicho de qué habla? No finja ignorarlo. Anoche, después de que estuvimos en la alcoba de mi amada Teresa Jefflin, alguien regresó ahí y cometió un robo. ¿Un robo, dice? Sí. Manos profanas se apoderaron de algo que tiene un inmenso valor para mí, que es el símbolo de mis recuerdos y que no permitiré que nadie, absolutamente nadie, tenga en su poder mucho tiempo. ¿Quién sé yo? No finja ignorarlo. Si usted abandonó esta habitación, pienso que muy bien pudo ser usted quien cometió ese robo. Calimán avanza mirando fijamente al varón. Su expresión se torna seria y frunce los labios en gesto de enfado. ¿Me está usted acusando de ladrón? Bueno, es que mientras no descubra al culpable, tengo que sospechar de todos, ¿no le parece? ¿Y qué fue todo? ¿Fue el robado? El diario secreto de Terence Jefflin. Los azules ojos de Calimán quedan fijos en el rostro demacrado del varón de Tífano, quien no puede ocultar su furia y su nerviosismo. El diario secreto de su difunta esposa, Teresa Jefflin. Sí, eso. Uno de mis tesoros más preciados. Un libro escrito de puño y letra de mi amada esposa. Algo tan íntimo que no admitiré que manos profanas lo tengan mucho tiempo. Calimán, míreme fijamente a los ojos y responda. ¿Fue usted? Por supuesto que no, señor varón de Tífano. Puedo asegurarle que anoche no regresé a la alcoba de su difunta esposa. Pero usted y el muchacho salieron de aquí. Cierto. Entonces, ¿a dónde fueron? Le dije en un principio a investigar. Pero le doy mi palabra que no regresé a esa alcoba clausurada, y mucho menos me apoderé de ese diario que tanto le interesa. Entonces, ¿quién diablos pudo ser? ¿Por qué no interroga a la servidumbre? Ninguno de ellos se atrevería. Bien saben que no perdono ladrones en mi casa, y tienen mucho cuidado de no acatar mis órdenes. No, el robo fue cometido por alguien que trata de saber demasiado de mi vida íntima, de alguien que comete el error de dejarse llevar por la curiosidad y que asumirá las consecuencias. De no ser alguien de la servidumbre o el mismo Zarco, solo quedamos como sospechosos el profesor Lewis, Salim y yo. Los ojos del barón se agrandan en expresión viva. ¡Ah, sí! ¡Usted lo ha dicho! ¡Usted lo ha dicho! ¿Pero qué interés tendría para nosotros el diario de Teres Jeffrey? Ninguno. De eso esté usted seguro. Espero demostrarle lo contrario muy pronto, antes de lo que usted se imagina. Ahora me retiro. Creo que es suficiente lo que hemos hablado. Con su permiso. Pase, pase usted, señor barón. Otra cosa más, Calimán. ¿Sí? ¿Aún insiste en quedarse aquí varios días más? Insisto. Hasta descubrir al culpable del asesinato de ese campesino. Bien. Sea. No hablemos más del asunto. Espero que no vaya a arrepentirse de su decisión. Hasta pronto. Señor barón. Dígame. Solo una cosa quiero saber. ¿En verdad su esposa, Teres Jeffrey, murió accidentalmente? Por supuesto. No hay duda. ¿Y su muerte fue ocasionada por la caída desde su alcoba hacia el patio? Exactamente. Mi pobre Teres enloqueció aquella noche y sin motivos aparentes se arrojó por la ventana. ¿No fue víctima de otro tipo de accidente? No, claro que no. ¿Qué es lo que está usted sospechando? Acepto sus palabras, señor barón. Acepto que Teres Jeffrey murió accidentalmente, como usted lo afirma. De eso no hay duda. Y hay algo más. En verdad resulta tan importante que usted, para recuperar el diario robado, esté dispuesto a todo para descubrir al ladrón. Me interesa demasiado. Usted no se imagina hasta dónde. ¿Por qué, señor barón? ¿Acaso en ese diario hay secretos que usted desea no sean revelados? El diario es algo tan íntimo que considero una profanación que esté en otras manos. Pero lo recuperaré. Estoy seguro que lo recuperaré. Con su permiso. El barón de Tífano abandona la alcoba y Calimán avanza hacia el ventanal con gesto pensativo. Queda mirando a través de los cristales hacia el frío amanecer, donde la bruma no permite mirar más allá de los grandes patios que circundan el castillo. ¿Quién pudo robar ese diario? ¿Y por qué le interesa tanto recuperarlo? El pequeño Solín, quien ha escuchado la conversación con silencio discreto, salta de su lecho reuniéndose con Calimán. ¿Te diste cuenta? El barón mintió al afirmar que su esposa murió al caer desde la ventana. Nosotros descubrimos anoche su cadáver allá abajo en la cripta y vimos que tenía la garganta destrozada, como si una fiera o un lobo humano lo hubiera atacado. Exacto, Solim. Sin embargo, el barón se obstina en afirmar que su muerte fue accidental. Sin duda no quiere que nadie conozca la verdad. Y ahora alguien robó el diario de Teres Jeffrey. ¿Quién crees que sea el ladrón, mi señor? Si en verdad existe ese diario, Solim, y realmente fue robado, mucho me temo que el culpable sea el profesor Lewis. Harem de Tífano permanece inmóvil en el mullido sillón forrado de terciopelo rojo cerca de la terraza del salón principal. Sus hermosos y claros ojos permanecen fijos en la bruma que se arrastra por los grandes patios fuera del castillo, como si se tratara de la gigantesca ola de un mar que amenazara avanzar hacia el castillo y sepultarlo en un torbellino incontenible. Su pensamiento está fijo en un hombre. Lucas Van Doren. Lucas Van Doren, su prometido. Aquel hombre extraño al que su padre ha destinado para casarse. Oh, me parece ridículo que en esta época me vea obligada a obedecer una orden tan absurda. Lucas es tan... ay, tan extraño, tan siniestro. Estar a su lado me produce una inquietud que no acierto a comprender. Es como si algo dentro de mí me dijese que hay peligro. Mucho peligro estando cerca de Lucas Van Doren. No, no aceptaré casarme con él, no. Aunque papá se obstine, yo... Pero su pensamiento es interrumpido al escuchar unos pasos. Voltea y descubre al profesor Lewis bajando por la amplia escalinata. ¡Karen! Buenos días, profesor. Buenos días. ¿No has visto a Calimán? No. ¿Qué sucede? ¿Está usted nervioso? No. Solo que deseo hablar urgentemente con Calimán. Ay, vamos. También usted va a empezar con secretos y misterios. ¿Qué sucede? ¿Pasó usted mala noche? ¿Alguna pesadilla, tal vez? Ah, ¿pesadilla? Bueno, después de todo hay motivos. El suceso que vivimos anoche, cuando entramos a la alcoba de mi madre, nos impresionó a todos. Yo misma casi no pude dormir. Ay, ¿pero qué sucede? Nada, hija. Ay, vamos, no trate de negarlo. Usted está nervioso y muy preocupado. Ay, ¿acaso no confía en mí? Oh, sí, Karen, por supuesto, pero... pero temo mucho que no darás crédito a mis palabras. ¿Pero de qué se trata? Ay, profesor, hable. O logrará que piense yo lo peor. Baja la voz, que nadie debe escucharnos. ¿Pero qué sucede, por Dios? Karen, hija, dime, ¿estarías dispuesta a abandonar cuanto antes el castillo? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Oh, no puedo darte detalles, pero creo que lo mejor para todos y principalmente para ti sería que nos fuéramos ahora mismo. Pero... permanecer un día más, una hora, un minuto más en este horrendo castillo ocasionaría una tragedia. Ay, me asusta. ¿Hablará de una vez? Bien, escucha. Pero te ruego que no me interrumpas y que confíes en que te digo la verdad, solo la verdad. Lo harás, Karen. Y tienes que prometer que después nos iremos de aquí. Ay, no entiendo. Si no me dice usted lo que sabe, pensaré que ha perdido el juicio. ¿Qué sucede? ¿Por qué afirma que debemos irnos cuanto antes si no queremos afrontar un grave peligro? Te lo diré, pero jura que no lo revelarás a nadie más. Hable, por favor, hable. Bien, escucha. Anoche yo... ¿Profesor Lewis? Oh, señor varón. ¿Qué sucede? ¿Está usted muy nervioso? ¿Acaso interrumpí algo muy secreto entre ustedes dos? No, papá. Solo que el profesor... Silencio, Karen. Es el profesor Lewis quien debe responder. ¿Y bien? ¿Qué sucede, profesor? Pues yo... Alcancé a escuchar que iba a decirle algo a mi hija. Algo de carácter confidencial que entraña peligro para todos. ¿Qué es ello, profesor? Nada de importancia, solo que... bueno, le preguntaba respecto a Calimán, solo eso. ¿Está usted seguro? Por supuesto. Me cree, ¿verdad? Si usted lo dice... Bien, ahora quiero hacerle una pregunta, profesor. Anoche, después de que todos estuvimos en la alcoba de Terence Jefflin, ¿usted regresó solo? ¿Regresar a la alcoba? Exactamente. Conteste. ¿Estuvo usted ahí, profesor? Lo Los ojos verdosos del barón de Tífano están fijos en el rostro pálido y nervioso del profesor Lewis. Aquella mirada es penetrante y parece descubrir hasta los más íntimos secretos del anciano Lewis. Responda, profesor. ¿Regresó usted anoche a la habitación de mi difunta esposa, Teres Jaffrin? No, claro que no. ¿Por qué había de hacerlo? Salimos todos de ahí, cada uno fue a su alcoba y... ¿Está usted seguro? Mire que no acepto mentiras. Y tarde o temprano las descubro. No, le digo que no, y yo solo... Creo que está mintiendo, profesor Lewis. Papá, por favor, ¿pero qué modales son estos? Le hablas de una manera como si fuera un delincuente. Solo quiero descubrir la verdad. Pues ha respondido muy claramente. ¿Verdad, profesor? Sí, por supuesto. No tengo nada que ocultar. Bien. Acepto su palabra, profesor Lewis. Pero recuerde que una mentira jamás puede ocultarse definitivamente. El mentiroso suele cometer un error o una indiscreción que lo deja al descubierto. Tenga cuidado, profesor Lewis. Mucho cuidado. ¿Cuál es el misterio en torno al diario secreto de Teres Jaffrin? El profesor Lewis lo ha robado. ¿Qué secretos ha descubierto? El barón de Tífano encontrará al ladrón. Calimán descubrirá al asesino. ¿Qué trampas y peligros acechan en el misterioso castillo?